comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es... De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buenos días, 6:00 a.m, 2 minutos. Con presagio de lluvia para todo el día. Y claro, cuando uno se para frente a lo que ocurrió en el día de ayer, en la televisión nacional, se da cuenta de qué forma y de qué manera nuestra sociedad está siendo conducida por los medios de comunicación. Ayer hubo una verdadera pelea para saber quién marcaba más entre programas periodísticos, la reaparición de programas de entretenimiento como el de Susana, y lo que podía ser la aparición, televisión es mostrar imagen, en vivo de la presidenta de la República anterior, que por supuesto no estuvo, sino que salió por teléfono por C5. A esta altura, cada uno de los programas y cada una de las cosas que se vertieron merecería un análisis puntual, porque todos apuntaron a defender sus propios intereses, a tal circunstancia, esto es así, que C5 es un canal que se compró por orden de Cristina Fernández y que lo compraron con plata de todos los argentinos, cuando no se tributó y se quedaron con 8.000 millones, de los combustibles, solamente en eso, con 300 millones de aporte de los trabajadores, etcétera, etcétera, y Cristóbal López compró un medio de comunicación a pedido de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, pero en realidad fue a pedido de Cristina con su socio de Sousa, que era el hombre de Cristina, más que Cristóbal, que era hombre de Néstor. Bueno, en ese canal, que casi podemos decir le pertenece, habló la expresidenta, pero no puso la cara, sino que habló por teléfono. Mientras que el grupo Clarín, en una decidida pelea para demostrar que ellos son los fuertes, más fuertes que todos los gobiernos, porque alguna vez Mañeto le dijo a Alfonsín que los presidentes los ponía a él, quiso ahora, con un informe de la Nata, llegar a profundizar cuestiones vinculadas directamente con el Papa en las escuelas ocurrentes, a los efectos de cuestionar a los administradores que tiene la fundación y decir que estos fundadores tuvieron negocios con debido y poner una tela de juicio acerca de la venta de imaginarias, la venta entre comillas, de imaginarias audiencias papales según la plata que pusiera un empresario. Por otro lado, en América, reducido a su autodefensa de rating, apareció hablando Fariñas, que dijo, Cristina sabía todo lo que pasaba y además metió en la bolsa a Echegaray y a Graneros y a Aníbal Fernández en el tema del narcotráfico. En el 26, quizá marcando la menor audiencia de todas, no se quedaron atrás, porque también hubo una demostración que aquel avión de los Juliá, que salió cargado de drogas hacia Barcelona y que fue detenido en España, puesto preso los Juliá, etcétera, etcétera, hijos de uno de los máximos jefes de la aeronáutica argentina en una época, aparentemente había aterrizado antes de llegar a España a Cabo Verde y bajó una persona y subió otra persona, y que se demostró además que en Ezeiza había estado mucho tiempo escondido el avión cargado de drogas que fue cargado en Morón. Todo esto, por supuesto, en época del gobierno de Cristina. Es decir, había una verdadera lucha y guerra en las pantallas de los canales de noticias y en los canales que ponían entretenimiento, como el caso de Telefe con Susana, para ver quién se quedaba con la audiencia. Pero el día anterior había pasado otro hecho más importante para los sociólogos. 5.000 jóvenes entre 30 y 40 años, bajo una lluvia torrencial, se reunieron en el obelisco para pedir por Messi, un multimillonario jugador profesional que tiene todo el derecho a decidir si juega o no en la selección argentina, pero que ellos, los hinchas, bajo la lluvia, a riesgo de engriparse, pedían por el pobre Messi para que esté en la selección. El que cada vez que cualquiera de esos argentinos que ahí se reunían estornudaba, él fichaba millones de euros. Y entonces de pronto uno se tiene que replantear y preguntar cómo se hace con esos 5.000, por ejemplo, porque son potenciales. Si no llovía, a lo mejor había 50.000. ¿Cómo se hace entonces para pensar o imaginar que esos jóvenes de 30 y 40 años puedan estar preocupados por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, por el bien común, por las cuestiones de la sociedad, etcétera. Y yendo más atrás, el viernes, en la Catedral Metropolitana, en una de las mejores misas que dio la Catedral Metropolitana, me refiero porque había coro, fue cantada y demás, se recordó y se hizo en memoria del tres veces presidente argentino Juan Domingo Perón, con una buena cantidad de gente presente, y donde, por supuesto, a la salida, como es norma y costumbre y tradición, los militantes cantaron la marcha peronista. Antes la cantaban mirando hacia la Casa de Gobierno de bronca por el kirchnerismo, en otra época de bronca al menemismo. Bueno, ahora la cantaron sin mirar ni siquiera la Casa de Gobierno, porque ya no le importaba que tuviera Macri o no. Pero lo cierto y lo real es que estos episodios distintos que estoy puntualizando son muy interesantes en el entretenimiento. Son muy interesantes para que nosotros digamos todo esto que hemos dicho en varios minutos. Pero ¿saben una cosa? Hay una Argentina que nos debería preocupar mucho más a todos. Y le voy a explicar por qué nos debería preocupar mucho más a todos. Porque si un periodista tuviera la oportunidad, un periodista que no estuviese jugado a los intereses de cualquiera de los grupos que explique, tuviese la oportunidad de conversar con la expresidenta, le diría: señora, usted tiene 69 causas judiciales, 69. ¿Puede explicar por qué? Y para esto no hay que estar trabajando en el canal de la propia presidenta o en el canal que mandó a comprar ella, y además no hay que estar en la creencia de que es una pantalla para tapar el despilfarro o el escándalo del otro. Y a lo mejor el grupo Clarín, en el periodismo de investigación de la Nata, se tendría que haber ocupado que el actual presidente de la Nación, por ejemplo, digo, tiene, y esto es interesante marcarlo, también 14 causas judiciales. 6 de estas, cuando era cuando asumió la presidencia, o sea, en 6 meses, y 8 que pertenecen a cuando era jefe del gobierno de la ciudad, que están abiertas. Entonces, quien gobernó la Argentina está acusada en 69 causas. Y quien gobierna, que recién empieza, hace 6 meses, ya tiene 14. Entonces uno dice, ¿cómo hacemos para enfocar el país de los medios y el país real? Porque, ¿saben una cosa? Los 5.000 que se estaban mojando y pidiendo por Messi fue porque hubo una campaña. Toda una campaña montada para decir, bueno, a ver, te manden los correos, a ver si ustedes están a favor o pidan por Messi. Es decir, armaron eso. Y la gente fue. Entonces, el poder que tiene la prensa en este tiempo y en este momento no lo ha tenido nunca en la influencia política de la Argentina. Nunca. El general Perón dijo un día, en el 55 teníamos todos los diarios a favor y caímos. En el 73 los teníamos todos en contra e igual regresamos. Porque claro, en aquel tiempo y en aquel momento había una fuerza militante en las calles del país que hoy no existe. Hoy hay protestas, hay cortes, hay piquetes, pero no existe la voluntad en la sociedad argentina de vencer lo que nos pasa. Porque por un lado estamos los que peinamos canas y por otro lado están los jóvenes que se han reducido por estos medios de comunicación que los van llevando a un pensamiento o al otro pensamiento y que los van manejando con esa gran acción psicológica. A mí me podrá decir, pero existen las redes sociales. Sí, pero también son manejadas, donde el PRO hace un trabajo muy interesante, donde tiene gente que trabaja mucho en ese aspecto. Ahora, no se puede vivir en la ignorancia. La información es central. Cuando ustedes ven a un joven enchufado con auriculares escuchando de su teléfono algo, ¿qué piensan que está escuchando? ¿Noticias? ¿O está evadiéndose, escuchando música y se lleva por delante el que camina al lado de él porque está concentrado en otra cosa? Probablemente esté escuchando música. Y entonces, vivimos un tiempo y un momento donde las comunicaciones en el mundo han cambiado de tal forma la manera de vivir que ayer en Buenos Aires asistimos a una batalla en lo que se llama audiencia, porque aquel inquieto tendría que estar cambiando a cada rato para ver qué decía uno, qué decía el otro, y si no, haber quedado con cualquiera de las ofertas que había, todas para mí muy interesantes, porque todas escondían una intención. La intención de Majul de defender al macrismo, la intención de Clarín de atacar al Papa, la intención de C5 de defender a Cristina, la intención en el 26 de poner de relieve las cosas que se sabían de antes, pero todos escondían una intención. Hasta Telefe, que escondía la intención de, bueno, no importa, divirtámonos. Entonces, cuando uno analiza esto, y cuando uno se da cuenta que Cristina Fernández tiene 69 causas, empieza a averiguar sobre todo la mayoría de las causas por qué son, y son por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, y le sigue después en este orden enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. Pero cuando se da cuenta que el compañero de fórmula de Cristina Fernández aparece también vinculado en 47 causas judiciales, Amado Boudou, o que el ministro que más duró con Néstor Kirchner y con Cristina, que estuvo todo el tiempo del kirchnerismo, Julio De Vido, tiene 42 causas, uno dice, ¿cómo es? ¿Se despertó la justicia de golpe? ¿Estaban dormidos? ¿Estas causas son viejas y recién ahora uno las puede contabilizar? Mire, los jueces son oficialistas, sobre todo los jueces federales. Los que cambian son los gobiernos, pero ellos son siempre oficialistas. Entonces se manejan en esa función y en esa idea. Cuando alguien pierde el poder, termina preso. Y si no, el caso de Menem, el caso de La Rúa, el caso de María Julia Ossegaray, cuando se pierde el poder, se termina preso. Aunque sea un ratito, pero se termina preso. Ahora, si uno se para en la realidad de hoy, donde el presidente de la Nación Argentina está también con causas judiciales, y recién empieza, tiene 6 meses, y si uno bucea y se ve que el presidente del Banco Central también está vinculado con cuestiones viejas y nuevas, Federico Schusenegger, o que el mismísimo titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzón, tiene causas, o que Juan José Aranguren, este que dice que está probando y averiguando a ver cómo es, este que va aprendiendo sobre el bolsillo de cada uno de nosotros, también tiene causas. Lo grave es que nosotros salimos de un gobierno constitucional lleno de causas judiciales y entramos en otro gobierno constitucional que se empieza a cargar de causas judiciales. Entonces la pregunta es, ¿qué nos pasa? ¿Dónde estamos parados? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Vamos a cumplir el 9 de julio 200 años y la pregunta es, ¿200 años de qué? ¿200 años de independencia de los españoles, pero no de toda otra independencia, porque seguimos siendo dependientes, porque estos administradores, muchos de los cuales tienen causas judiciales por mala administración o por abuso de poder, han hecho de un país rico un pueblo empobrecido. Y lo más grave, un pueblo inculto y lo han enfermado con la droga. Entonces no es una batalla simple la que hay que dar por la definitiva independencia, no es una batalla cualquiera la que hay que presentar, ni es tampoco tan fácil imaginar que a la muerte de los veteranos, los más jóvenes tendrán en claro la preservación del territorio, porque están siendo educados y deformados en esa educación con otros preceptos y con otros conceptos. Por eso la Fragata Libertad va a estar en Londres el 23 de julio. Y a lo mejor hoy en la embajada norteamericana, en su fecha patria, se llena de funcionarios y políticos para festejar a la bandera del pijama y las estrellas. Porque el concepto de servir en el gobierno de Cristina Fernández a objetivos chinos o rusos y de Macri a norteamericanos o ingleses es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es depender de otras cosas. Es depender de afuera. Una cuestión es estar intercomunicados, interrelacionados con el mundo entero, que hay que hacerlo, comercializar con todo el mundo, que hay que hacerlo, y otra cuestión es presentar batalla a un sector apoyado en otro. Y además, el principal operador del mercado chino fue nada más ni nada menos, y sigue siéndolo, que el padre del actual presidente de la nación. De manera que uno dice, ¿por qué aparecen tantas causas? Y no quiero hablar de los empresarios, porque sin ir más lejos, el primo del presidente Calcaterra tiene 4 causas abiertas ya. No quiero ir más lejos porque nos pasamos toda la mañana hablando de los juicios. Pero entonces uno dice, ¿cómo se hace para estudiar a nuestra sociedad si los medios de comunicación van a orientar la voluntad de un pueblo? ¿Será cierto lo que dice Mañeto, que los presidentes los pone él? ¿Seremos tan vulnerables que no somos capaces de ordenarnos de abajo hacia arriba? Los riesgos de decretar la independencia de los españoles la corrió un puñado, pero un año antes Artigas había juntado las provincias de la Mesopotamia y había decretado su voluntad de ser independientes. Por eso, en Tucumán estuvieron ausentes cuando este argentino de la banda oriental y las provincias que habían pegado el primer grito un año antes no estaban muy seguros de ir a Tucumán. Y por eso hubo que hacer dos veces el acta de la independencia, porque decía de la dominación española, y después hubo que agregar y de toda otra denominación, y de toda otra dominación. Y ahora nosotros este 9 de junio tenemos que decir, queremos la definitiva independencia nacional, y agregaría una frase que ya varios la repiten: ni amo nuevo ni amo viejo, ni amo viejo ni amo nuevo. ¿Por qué? Porque no importa cambiar a los chinos por los ingleses, siempre tuvieron los ingleses, y atrás de los chinos siempre tuvieron los ingleses, y los socios de los chinos son los ingleses. Lo que pasa es que ahora se hace más visible China e Inglaterra. China con una base que le regaló generosamente el gobierno anterior, a Inglaterra que está con su base militar en la Malvina. Y Estados Unidos, que no quiere perder su patio trasero, y los rusos, que históricamente están en la Argentina, justamente al que sirvió durante muchos años el diario Clarín. El diario Clarín fue un vocero de los negocios rusos. Y dicen algunos que muchos años atrás el padre del actual presidente de la nación servía también a un proyecto de la mafia italiana y rusa. Estoy hablando de Franco Macri. Bueno, pongámosle que sea así. Los rusos hace mucho tiempo que están aquí y usaban como ariete al viejo Partido Comunista para defender sus intereses y sus negocios. Así como los norteamericanos usaron a otros dirigentes, así como los chinos están ahora refunfuñando porque se le cortaron algunos negocios, pero no tengan ninguna duda, los negocios con los chinos van a seguir y se van a hacer. Y así como ayer el grupo Clarín se preocupaba por poner en jaque mate al Papa porque el Papa es argentino, si el Papa fuera alemán ni se preocuparía, pero ellos quieren ser el poder en la Argentina y entonces no quieren ni a la reina de Holanda, que es argentina, ni a Messi, ni al Papa, nada que pueda ser más que ellos. Y este viejo Mañeto, viejo me refiero dirigente del PC cuando era joven, que llegó de la mano de Frigerio al diario Clarín como contador, se transformó en un gravitante operador. Entonces Cristina Fernández, cuando enfrentó al grupo Clarín, porque comían y almorzaron y cenaron varias veces en la residencia de Olivo Mañeto, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, hasta que se rompió ese acuerdo, cuando se declararon la guerra contra Clarín, Clarín miente y toda esa historia que ya conocemos, no tuvieron mejor idea que decir: compremos medios. Bueno, entre los medios que compraron y la enorme cantidad de plata de todos los argentinos que desparramaron, apareció un viejo vaciador de bancos, Spolkin, el rabino Spolkin, que dejó a toda la gente empantanada y que a propósito, en la madrugada, 20 patovicas entraron a Radio América, que está saliendo por internet porque ya no sale más al aire, y a Diario Tiempo Argentino, que dejó en banda este testaferro del gobierno anterior y sacaron a trompadas a los periodistas que están allí, sin que haga nada el gobierno actual, porque la onda de Radio América es la onda, es del Estado. Y si hay anarquía y hay administración y no está en el Estado, tiene que hacerse cargo Lombardi ya de la onda que le pertenece a todos los argentinos y mantener esa fuente de trabajo abierta. Y el otro, Cristóbal López, no devolviendo la retención que hacía por la venta de combustible, no aportando lo que los trabajadores de sus empresas ponían, y con esa plata compró ámbito financiero, compró las radios, compró el canal donde ayer habló Cristina por teléfono. Qué mugre todo, ¿no? Qué mugre. Y sin embargo, estamos parados en este chiquero y terminamos echándole la culpa al chancho, Pero ¿saben una cosa? Somos nosotros los que lo engordamos al chancho. Y entonces, cuando usted se para frente a esta situación, y cuando yo escucho, leo o veo que dicen se reabre la causa de sueños compartidos, ¿cómo que se reabre? Estaba cerrada ya. Ya no se pensaba investigar más. Porque escudado en las Madres de Plaza de Mayo, con todo el respeto histórico que eso merece, no se iba a investigar más nada. Hoy tiene que declarar bona fide y debido. Y no es la mayoría de la Argentina así. No es cierto. Pero como los medios quieren mostrar lo que a ellos se les ocurre, vamos a terminar todos convencidos que todos somos delincuentes. Y si alguna vez Cambalache tuvo vigencia en el siglo anterior, el que no llora no mama y el que no roba es un gil, hoy, de la forma en que los medios presentan las cosas, da la sensación que uno queda rezagado siendo decente. Y no es cierto. El decente siempre es mayoría del país. Claro que no se entera nadie. Porque la obligación del ser humano es ser decente, no ser delincuente. Pero cuando los delincuentes se sientan a administrar el poder público y dicen, nosotros somos la democracia, todo el mundo se desconcierta. ¿Y quién ayuda a que ellos se sienten? Los medios de comunicación. Que no le dan difusión a los grupos menos conocidos y que eligen entre dos o tres y dicen, este va a llegar, con este trabajamos. Por eso es muy complejo el tiempo y el momento en que vivimos. Vamos a cumplir 200 años y 69 de la independencia económica, de la única vez que un presidente de la nación pagó la totalidad de la deuda externa argentina, y fue Perón. Y hoy los que cantan la marchita dicen, haciendo comparsa al pensamiento liberal, tenemos que ingresar a los mercados, tenemos que volver a los mercados. Sí, está bien, volvamos a los mercados. El país se endeudó en 6 meses del gobierno de Macri en 50 mil millones de dólares más. ¿Escuchó? 50 mil millones de dólares más. El país no es una cosa abstracta, es usted y yo, ¿eh? Por eso, uno tiene que tener la claridad conceptual para saber que el otro argentino no es mi enemigo, sino que es mi hermano sufriente, y que los medios hacen que el otro argentino se transforme en mi enemigo porque es el negocio de ellos, de los delincuentes y ladrones que se escudan detrás de esas cosas. Y por cada militante honesto que tuvo el kirchnerismo, lo que surge y se muestra son los delincuentes que abundaron. Y por cada delincuente que muestran del PRO, habrá un montón de gente decente que trabaja dentro del PRO. Por eso, me hubiera gustado que algún periodista que tuvo la oportunidad de hablar por teléfono en un canal de televisión, recuerdo, televisión es imagen, no es teléfono, teléfono es la radio. Repito, que un periodista le hubiera preguntado, señora, ¿por qué tiene 69 causas judiciales? Señora, ¿por qué su compañero de fórmula está en la justicia cuestionado en una cantidad también importante de causas como 47? Señora, ¿por qué el ministro Devido tiene 42 causas? Y del otro lado, señor presidente, ¿por qué usted tiene en este momento 14 causas? Señor presidente, ¿por qué el intendente de Lanús sigue siendo intendente si está en los Panamá? Eso no va a pasar. No va a pasar. ¿Y sabe una cosa? Usted, yo, cualquiera de nosotros, pagaremos el tomate al precio que se les ocurra, pagaremos la electricidad al precio que ellos quieran, viajaremos de la peor manera hasta que se resuelva de alguna forma, y seguiremos siendo sufrientes argentinos, hartos, cansados, que es lo que ellos buscan, para no participar en política. Y entonces, seremos, en un futuro, los que iremos a gritar al obelisco por Messi. porque es lo que quieren, que nos preocupemos por Messi, un multimillonario en euros, un exquisito jugador de fútbol, y no que nos preocupemos por el hospital, por los jubilados o por los trabajadores. Como decía Américo Barrio, ¿no le parece? De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y de 2 minutos, 10 grados 9 la temperatura en Buenos Aires. ¿Cómo te va, Diego? Estás, Miguel, pasado por agua, pero bien. ¿Qué vas a hacer? Sí, bueno, va a seguir la lluvia un día más, parece. Un día más, después sale el sol, pero amenazan que la semana que viene, no, el o el domingo o el sábado, llueve otra vez. El sol sale siempre. El día que no sale el sol, se acaba la vida en la Tierra. Que nosotros no lo veamos no quiere decir que no esté. Y son bueno, nubes, pero sale para nosotros, porque como no lo vemos, sale y nos calienta. Decile a Rolo que te ayude y corran entre ustedes dos las nubes. Y podría ser. Bueno, lo que pasa es que yo soy alto, pero Rolo es más petizo, no llega. Esta mañana temprano me llamó Rodolfo y me dijo, ¿qué es que Budi? Y yo no sabía que me estaba hablando, me dice... Y vos le dijiste, yo no compré pan. Sí, y no sabía por qué me hablaba en francés. Resulta que eres hincha de Francia, yo era hincha de los finlandeses, por eso me estaba cargando. ¿Qué pasó, Rodolfo, con la Eurocopa? Los clasificados el fin de semana, Gales, que le ganó 3-1 a Bélgica. Alemania, en definición por penales a Italia, le ganó 6-5 por penales, después de igualar 1-1 los 90 y el suplementario. Y ayer la goleada de Francia sobre Islandia, 5-2. En semifinales se van a enfrentar Portugal con Gales, Francia con Alemania. La empresa que sponsorea la selección de Islandia, que se llama Herrera, dijo que la venta de camisetas de la selección de Islandia aumentó un 2000% después de eliminar a Inglaterra. Y el país en el que más se vendió fuera de Islandia, ¿cuál fue? Mirá vos. Donde odian a Inglaterra, Escocia. Decime, ¿la de Islandia cómo es la camiseta? Es una camiseta azul. ¿Toda azul? Sí, creo que tiene unos vivos blancos. ¿No tiene ninguna franja blanca? No, unos vivos blancos. Unos vivos blancos. Bueno, mirá vos, los ingleses han vendido casaca. Bueno, eso demuestra lo que es el consumo, ¿no? El mundo del consumo. Sí. Señora, ¿cómo dice que andan los diarios del interior? ¿Están hablando del consumo? Porque en Rosario, Coto y Jumbo abrieron, pese a que había una prohibición para que trabajaran los domingos los grandes hipermercados. Claro, se llama, es una ley provincial. De descanso dominical, se llamó así, y aplica a comercios de más de 1.200 metros cuadrados. Bueno, yo te explico. Hay una ley nacional que Gitano Cavalieri violó históricamente, que decían que los empleados de comercio debían descansar los domingos. Entonces inventaron que como se le paga doble, la gente necesita trabajar, se hiciera, y abrieron todos los hipermercados sábados y domingos. Estaba prohibido eso históricamente. Se luchó muchísimos años por lo que se llamó el sábado inglés, que era mediodía del sábado y después el resto del sábado y el domingo cerrado, pero el comercio miró para otro lado. Bueno, se ve que en Rosario se pusieron de acuerdo los del sindicato para evitar esto, pero ¿qué pasa? Son a los grandes hipermercados, como vos dijiste, 1.200 personas, pero hay un montón que tienen 800 personas que abrieron. Claro, y no, y aparte abrió Coto, dijo, para la gente que sí quería ir a trabajar, quienes estuvieran dispuestos a trabajar el domingo, lo habría. El problema es que el Ministerio de Trabajo tuvo muchísimos inspectores diseminados por toda la ciudad y se aplicaron multas Así que esto va a repercutir en toda la semana. La aplicación fue polémica, tardó muchísimo tiempo en aplicarse. ¿Sabés cómo se manejan los sábados y domingos los hipermercados? Con un montón de jóvenes, que son por lo general estudiantes, que trabajan nada más que esos días francos. Hay mucho trabajo de ese tipo. Me gustaría que alguna vez el Ministerio de Trabajo, que triaca, mande a investigar si se hacen los aportes en blanco de esos jóvenes que trabajan los fines de semana en los supermercados. Sí. Así es. Bueno, seguimos entonces. Por ejemplo, en Córdoba capital, el municipio suspende impuesto que cobren las facturas de gas. El decreto fue firmado por el intendente Ramón Mestre y la reducción será del 7,5%, comprende los meses de junio, julio y agosto. En Mendoza afirman que el ausentismo de los maestros bajó un 38%. Es a partir de la aplicación del llamado ítem aula, en donde se apremia la asistencia y solo permite 3 faltas justificadas al mes. Y en Tierra del Fuego detienen a sospechoso de brutal crimen de una mujer embarazada. Se trata de Aldo Javier Núñez, pareja de la mujer hallada en Toluín el pasado viernes. Por razones de seguridad quedó incomunicado en Río Grande. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Con cielo nublado y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas y vientos leves a moderados del sudoeste, dice el pronóstico que la temperatura máxima llegará a 14 grados a las 6:37. Tenemos 10 grados, 9 décimas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 126 muertos en Bagdad. Otro brutal atentado de ISIS. 2 suicidas se detonaron en coches bombas. Fue en un sitio comercial de la capital iraquí. Hay más de 250 heridos. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la Antártida Argentina tenemos en este momento 18 grados bajo cero. La temperatura máxima llegará a 12 bajo cero. El cielo está cubierto. Hay nevadas intensas con ventiscas, visibilidad mala. Y en el Cristo Redentor se ha parado el tránsito hacia Chile por neblina. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. 4 de julio, hoy es el aniversario de la independencia de Estados Unidos. Vamos a ver quiénes son los que van a la embajada a levantar la copita con Estados Unidos. Siempre se pelean los dirigentes políticos argentinos para estar presentes en la foto. El pronóstico para Malvinas, en poder del pirata inglés, socio de los americanos, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones de nieve, vientos muy fuertes con intensidad de temporal del sudeste con ráfaga. La temperatura actual es de 0 grados, la máxima llegará a 5 grados. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. También hoy es el día de Santa Isabel de Portugal. En 1776, en Filadelfia, representantes de 13 colonias inglesas firman la independencia de los Estados Unidos de América. 1776. Nosotros somos de 1816. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Qué tenemos, Diego, para empezar? Desearles muy feliz día a todos los médicos rurales, abnegados trabajadores de la salud en el interior profundo de nuestra patria. El 4 de julio se conmemora el Día del Médico Rural en recuerdo al doctor Esteban Laureano Maradona, un médico rural que dedicó la vida a los pobres y necesitados. El doctor Esteban Laureano Maradona nació el 4 de julio de 1895 en Esperanza, provincia de Santa Fe, y murió en Rosario el 14 de enero de 1995. Famoso por su modestia y abnegación, que pasó 50 años ejerciendo la medicina en Estanislao del Campo, una remota localidad en la provincia de Formosa. Su vida fue un ejemplo de altruismo. Cumplió con su tarea de médico con abnegación y una profunda vocación de servicio. Asumió un compromiso con la denuncia de la injusticia y con la defensa y atención de los indígenas y de los pobres. En su conmemoración es que hoy festejamos el día precisamente del médico rural. Fue postulado 3 veces para el premio Nobel y recibió decenas de premios nacionales e internacionales, entre ellos el premio Estrella de la Medicina para la Paz, que le entregó la ONU en 1957. Fue discípulo de Bernardo Hussein y es importante recordar que es un médico recibido en la Universidad de Buenos Aires allá por 1926 y, como vos dijiste, estuvo permanentemente radicado y trabajando en Resistencia Chaco, y hacia 1932 se alistó y trabajó como voluntario en el Hospital Naval de Asunción durante la Guerra del Chaco, es decir, también prestó un servicio allá. Además es autor de otro tipo de obras científicas sobre antropología, flora y fauna, y renunció siempre a todo tipo de honorarios y premios materiales, viviendo en la humildad y colaborando con su dinero y con su tiempo con la gente más necesitada. El doctor Maradona es sin ninguna duda un ejemplo del argentino que deberíamos tener muchos más. Este es el Maradona de verdad que deberíamos... Este es el que deberíamos homenajear todos los promocionar días. Permanentemente. Bueno, entre sus obras también se destaca la construcción de una colonia para personas de enfermedad de lepra, también la fundación de la primera escuela bilingüe del país, una pequeña escuela en Formosa, donde se impartían clases para aborígenes y utilizando parte de su lengua. Falleció en Rosario el 14 de enero de 1995 a los 99 años. Fue el doctorcito Dios, como lo llamaron muchos, el doctor Cataplasma, el doctorcito Esteban, el médico de los pobres, como lo llamaban sus pacientes, con profundo amor y devoción. Este programa hoy se lo dedica a los médicos rurales, pero esencialmente a la memoria de este médico argentino que no tiene ni debe ser olvidado, el doctor Esteban Laureano Maradona. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En ahora 6:43 minutos, 10:09 la temperatura, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Señor Derrensis. ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Estuve en la Quinta San Vicente, yo voy siempre. Vi más gente que nunca recordando a nuestro general, ¿no? Y después me digo todo lo que vengo escuchando, señor Derrensis, pobre país. No hubo uno pidiendo por el alumno descalzo. Sí hubo muchos pidiendo por el gran jugador multimillonario Messi. Y ningún programa de anoche, también dirigido por la millonaria Susana Jiménez, el millonario Majul y el millonario Lanata, ninguno habló del alumno descalzo, que lucía con mucho orgullo nuestra bandera argentina, lo hacía descalzo con la frente alta, no sé si lo vieron. Y yo digo, qué reflexión para todos nuestros políticos, que el 90% viven con nuestro erario público. Tendríamos que pedirle a Dios nuestro Señor que ponga las cosas en orden. Basta de robar. Un poco más ayudémonos entre nosotros, entre la gente. Y digo, cómo se agiganta la figura de Discépolo y cómo se extraña siempre, cada día más, nuestro general Perón y nuestra Evita. Gracias, señor. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, usted hicieron mención del doctor Maradona, un hombre, un ejemplo de vida, cosa que médicos hay un montón. Yo tengo muchos parientes médicos y yo siempre discuto con ellos porque la medicina es comercial, nada más, no le importa casi, hay muy poco que le importa la vida humana. Ellos lo que les interesa es el peculio. Qué lamentable, qué lamentable. Bueno, usted hizo una serie de comentarios en cuanto a la situación que nos toca vivir. Como yo vengo diciendo siempre, y estoy totalmente de acuerdo siempre casi lo que dice, porque usted refleja una situación que vivimos, una situación que vivimos, ¿por qué? Porque la sociedad admite todo esto que nos toca vivir. Lamentablemente, usted dijo también, la ignorancia, se refirió a la ignorancia que hay, la falta de cultura. Digo que yo siempre le vengo diciendo que estos depredadores lo que buscan tener siempre una sociedad inculta, porque cuando más ignorantes son, los manejan mejor. Fíjense que la gente, esta pobre gente, porque no puedo decir otra cosa, que van a avivar a esta mujer, a esta delincuente que tuvimos ocupando la casa de gobierno anteriormente, no saben quién es esta mujer, verdaderamente. Ahí está esa parte de la ignorancia que usted hizo mención. Porque verdaderamente, otra cosa, ir al obelisco a pedir por un personaje que dicen que juega al fútbol, que yo ni sé quién es, verdaderamente, como decía Borges, que ni siquiera sé por qué corren, no sé si son 11 o 12 personas atrás de una pelota. Y así estamos, le repito como lo que venimos repitiendo, lo que le repito siempre. Esto no tiene salida, no tiene salida por la incapacidad que hay y por una sociedad imberbe, como decía Perón, que es el único hombre que yo admiro como gobierno, porque Perón gobernó, porque Perón hizo que tuviéramos un país independiente, la única vez que fuimos independientes, porque a partir de ahí y anteriormente fuimos siempre, estuvimos siempre atados en alguna deuda. ¿Me hace un punto ahí? Gracias. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, se le escapó la tortuga con el decreto del presidente de extranjerización de tierra, que ahora pasa del 25 al 51%, para que compren con sus dólares miles de hectáreas sin ninguna clase de límite, inclusive aunque tenga espejos de agua esas tierras, ¿no? No sé si está al tanto de por sí, decreto. Lo hablamos antes de que me fuera de viaje, en aquella época ya había salido. Por decreto, el decreto 820 de 2016, están cambiando, pretendiendo cambiar una ley, la ley de tierra, que se aprobó. Sí, sí, pero eso fue tratado y fue incluso, no me acuerdo ahora en qué provincia, había sido rechazado en aquel momento, que habían cuestionado justamente que en un decreto no podía modificar la ley, pero una provincia de la Patagonia, no me acuerdo, me parece que era Río Negro. Inclusive creo que haciéndose el dolobo como de costumbre lo firmó la vicepresidenta. O sea, ya directamente no se privan de nada los muchachos. Hacen lo que quieren con la Constitución. Si quiere le cuento lo que pasó el viernes en el Centro Cultural Padre Mujica, donde... Sí, yo le había pedido que me lo contara, ¿sí? Donde los doctores Facundo Ferro y Soledad Canais, que son los mismos que atienden el caso del niño Stefanici, que es un niño electroindependiente, informaron sobre la decisión del Tribunal Oral Criminal número 5 del Distrito Judicial Loma de Zamora, que abarca los partidos de Avellaneda, Lanús, Loma de Zamora, Ezeiza, Almirante Brown y Esteban Echeverría. O sea, el tribunal lo que hizo es suspender el tarifazo. Y además, o sea que hay que pagar, hay que hacer una nota entre Metrogas solicitando que se refacture con la vieja tarifa. O sea que igual hay que presentar algo. O sea, hay que presentar una nota en Metrogas. O sea, la gente tiene que hacer, para que los oyentes de la zona que están escuchando, la gente tiene que hacer una carta que tenga los datos, es decir, los datos son los mismos datos que figuran en la factura, nombre, domicilio y demás, el número de factura, si lo tienen, y diciendo no, espere. Y pidiendo que se refacture. Déjeme que le cuente el servicio gratuito que ofrecen estos dos abogados. Gratuitamente ellos hacen la nota. Lo que yo hice es llevar fotocopia de la última factura, del anterior y del documento, y ellos se encargan de presentar la nota, porque hay un caso testigo que ellos representaron, Ruiz Delicia de Bursaco, que el juez le otorgó la razón. ¿Usted tiene el domicilio, teléfono, algo de ellos? Bueno, están atendiendo ellos. No, pero ¿tiene algún teléfono? Y sus colaboradores en el Centro Cultural Padre Mujica. Ahí es donde hay que ir. Pero no tienen teléfono, ¿no? Y bueno, ahí le dan todos los datos ellos. No, usted no tiene un teléfono. No, yo estaba repartiendo volantes, pero no... Bueno, no... ¿Y dónde queda eso? Hipólito Yrigoyen 7923 es el Centro Cultural Padre Mujica. Repita la dirección. Hipólito Yrigoyen 7923. Si van hoy, ahí están los compañeros que trabajan en el Centro Cultural. No siempre están los abogados, pero ellos toman el trámite. Porque lo que se pretende que haya, si es posible, todos hagan el trámite de reclamo. Bueno, sí. Lo que se está pidiendo es que se refacture con la vieja tarifa. Según le dijeron los abogados, igual no se puede quedar sin... O sea, no se paga, pero no se puede quedar sin presentar, hay que presentar algo. Y sí, porque... Porque si no, viene el embargo. Pero ahora hay que ver si la decisión del tribunal, la Cámara... ¿La mantiene, la reafirma o la revoca, como pasó con el tema de la luz en La Matanza? Bueno, sería importante, si tienen, que me manden por correo electrónico la carta de estos dos abogados, si usted le puede decir a ellos. Todavía no tienen la resolución. No, no importa, pero que me manden... Pero cuando la tengan... No importa, pero que me manden el modelo, cosa de saber cuál es el... Sí, modelo. Sí, sí, eso todavía no lo han podido preparar porque están muy... ocupados con el tema de este niño que es electrodependiente. Bueno, lo saludo. Buen día. 6:53, 10 grados 9, ¿quién es? Sí, de Renzi. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. ¿Qué dice? En la semana de la reafirmación de la independencia, que seguramente va a culminar con un gran desfile militar, con banderas desplegadas al viento, en donde se van a mezclar los sones de la marcha de San Lorenzo, la marcha de las Malvinas y también Capibarí, en donde yo me voy a acordar, me voy a ver gritando hace 1000 años en Plaza Francia cuando pasaba Ilia con De Gaulle, que yo gritaba Perón, De Gaulle, tercera posición. Otros gritaban ni yanquis, ni marxistas, nacionalistas. En donde el pirata inglés esta semana va a ser reemplazado por el invasor español. Esta semana tan emotiva y tan nacional, no puedo dejar de mencionar tres noticias. Primero, como dijo Augusto, que el gobierno derogó la restricción de compra de tierras. Antes los marxistas nos vendían a los chinos. Bueno, estos muchachos son más abarcativos. Segundo, la fuga de 10.000 millones de dólares en 4 meses. Y tercero, la apertura comercial hacia el Pacífico con la aprobación de derechos de exportación. Bueno, si usted sigue el programa, se acordará que yo dije que primero daba ese paso y después íbamos al ALCA. Bueno, ¿y sabe qué hicieron antes de ir al ALCA? Aprobaron derechos de exportación de 18.000 productos, de los cuales el 75% se fabrican en el país. Sí, claro. Se abre la importación al mejor nivel. Mire, esto es un tema tan remañido, tan viejo, que en la década del 90, cuando se abrió la importación, si se hubiera controlado y se hubiera dicho, mire, que se importe todo aquello que no fabricamos, hubiera sido un éxito, ¿no? Porque con la convertibilidad, y importando nada más que lo que no se fabricaba, hubiéramos tenido desarrollo de matrices y demás. No, se abrió la importación, entonces todos los industriales argentinos se transformaron en importadores y en comerciantes. Vamos camino a lo mismo, la industria que se había reactivado un poco se va a volver a fundir. ¿Sabe qué es lo dramático de Renzi? Que estas tres noticias salieron en diferentes medios, en más o menos en la página 38, al lado de la página de los chistes. Y agradezca que lo pudo leer ahí. Mire, yo no puedo hacer referencia a ninguno de sus oyentes Porque después el sargento retirado se enoja conmigo, el que defiende la honorabilidad. El que lee libros, le voy a pedir por favor que no diga más Borges, que diga Borges. Mire, yo solo hablo de mí y digo que soy un gil, porque para mí esta semana va a ser una semana de la argentinidad y de la independencia y de discursos patrióticos. Y como digo siempre, ya me escuchó, esta semana en honor a la independencia me voy a comprar la camiseta de la selección, en un shopping, en un local que no dice liquidación, sino sale, en una camiseta que en el orillo dice Made in China, vía Hong Kong con patente de Miami. Realmente es dramático. Y le puedo agregar algo fuera de tema. ¿Sabe qué me impactó en su viaje al exterior? Cuando usted transmitió desde Europa y estaba relatando el desfile de las tropas en Lisboa, que las tropas pasaban desfilando al son de la marcha de Diego de Souza, franjas y estrellas para siempre. A mí también me llamó la atención. Realmente. A mí también me llamó la atención porque eso demostraba una dependencia conceptual militar con Estados Unidos, pero además no es la primera vez que yo veo la infantería marina de un país usar la marcha de Souza. Ojo, la mayoría de los países usan esas marchas. Alguno puede decir a lo mejor que son canjes. Usted sabe que la marcha de San Lorenzo, por ejemplo, fue canjeada. Sí, por los alemanes. La usan muchos ejércitos y demás, ¿no? Incluso el cambio de guardia en Buckingham se hace con la marcha de San Lorenzo. Creo que la cambiamos por Capibarí o por una... Bueno, ahora, lo cierto de esto es que usted encuentra en Lisboa, donde ha tenido un gran desarrollo la masonería en su momento, tremenda cantidad de agradecimientos a los ingleses que lo ayudaron a los portugueses en su lucha contra los españoles, contra los franceses, etcétera, etcétera. Así que hay una sociedad de tiempo. ¿Sabe qué es lo paradójico? Que podrá ser de izquierda o de derecha, pero Portugal tiene en su historia la Revolución de los Claveles. Que yo creí que se iba a dar en algún momento en la Argentina. Y la Argentina sigue siendo patética, y discúlpeme lo que dije, ¿no? Bueno, ¿qué piensa usted que puede pasar? Porque cuando yo escuchaba recién a Alberto, ahora lo escuchó usted, digo, de pronto el que está recibiendo, que es más joven, que está recibiendo el mensaje, dice, ¿qué hago? ¿Me suicido? No. Me parece que hay que trabajar para cambiar estas condiciones, ¿no? ¿Sabe qué pasa, de Renzi? Hay momentos que digo, no va a pasar nada. Usted habló del manejo de los medios. Batimo dijo alguna vez, ha nacido una nueva ideología, ha nacido el consumo, todo tiene que ver con todo. Y siempre digo que hay cuatro tipos en alguna oficina manejando el marketing del mundo. Y sí, porque fíjese usted que esto que ha pasado con el BRID tiene una explicación casi muy muy interesante, porque esos ingleses que votaron en contra de lo que pedían los conservadores y de lo que pedían los laboristas, lo que quisieron hacer es decir, yo quiero ser inglés, es decir, no me importa nada, fue un brote de romper con el internacionalismo globalizante. Pero lo mismo pasó en Francia, lo mismo pasó en Holanda, que están pidiendo un referendo, a su vez y al revés, pero con el mismo sentido, Escocia dice, yo no quiero tener nada que ver con la Gran Bretaña, quiero ser Escocia y quiero estar en la Unión Europea. Irlanda del Norte dice, a mí no me importa lo que piense la reina, yo quiero estar... Es decir, se están produciendo una tremenda, ¿cómo llamarlo?, un tremendo estado de asamblea donde todo el mundo está desafiando al poder globalizador. Pero... Y nosotros, en la Argentina, tenemos al único hombre que pensó exactamente el mundo al revés, que pensó de lo mínimo a lo máximo, que pensó de lo básico a lo universal, ¿no? Que dijo que primero estaba lo nuestro, después lo regional, después lo continental y después lo universal. Es decir, el opuesto exacto a la globalización. Entonces, ¿por qué no nos ponemos a trabajar los argentinos sobre el pensamiento de Perón, que nos dejó tan claro todo lo que había que hacer? ¿Pero usted no piensa, de Renzi, que las dirigencias políticas del mundo están jugando con fuego? ¿Por qué digo esto? Yo creo que estamos en una depredación del ser humano. Totalmente. Tan grande, donde las crisis morales han superado a las crisis materiales. Totalmente. Solamente alguien que puede vivir obsesionado por lo material puede estar acumulando y tocando billetes que se robó del Estado. Es decir, usted piense el concepto de la persona que quiere tocar la plata, que no significa nada, que es un papel pintado, en lugar de tocar al ser humano, que de carne y hueso, ¿no? Y que no la llevamos a ningún lado, que nada, no vamos desnudos. Se mueren desnudos, claro, se mueren desnudos igual que cuando nacieron. Darrenci, gracias. Un abrazo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora siguiente, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Siete de la mañana, un minuto en el territorio argentino. El presidente Mauricio Macri habló sobre los dichos del Papa en una nota al diario La Nación. Me alegro que se ratifique todo lo que yo vengo diciendo. Lázaro Báez habló desde la cárcel diciendo que no era testaferro de los Kirchner y que no estaba seguro si Cristina lo traicionó o no. Protestas de padre porque le vendieron al sindicato de Moyano el predio donde funcionaba o funciona todavía una escuela de educación especial. La institución asiste a niños con dificultades congénitas, motrices y psicopedagógicas. Hay inquietud por la posibilidad de que deje de funcionar. En el pasado jueves se anunció la venta del edificio de la calle Cortinas 2449 al sindicato de camioneros y ahora se teme que el futuro de 80 niños que allí concurren con capacidades diferentes corran riesgo. En realidad, el edificio donde funciona la escuela número 17 es de particulares y los dueños de la finca, Héctor Yejino Abeleira y Sergio Maidana, Elena Alicia Maidana, Fernando Martín Maidana y María Silvia Maidana, cedieron el edificio y se lo vendieron al sindicato de camioneros. Pero el gobierno de la ciudad todavía no ha tomado determinación de dónde va a funcionar la escuela. El sindicato de camioneros lo compró para ampliar las instalaciones del club que el gremio tiene sobre la misma manzana en la calle Víctor Hugo 2542. La diputada Carrió dijo en Santa Fe, yo me harté de los socialistas porque me traicionaron siempre, son puro bla bla. Randazzo, que pensaba lanzar su campaña después de los escándalos de corrupción que sacuden al kirchnerismo, postergó todo para después de marzo. Cuatro minutos pasaron de la hora 7. Llegó el presidente argentino a Bruselas y se reúne con la comisión que allí tiene asiento y que maneja todo el mundo de los negocios de Europa. Mañana será recibido por Angela Merkel. Macri busca hoy un acuerdo con la Unión Europea. La negociación es compleja porque mantiene su eje con el Mercosur. La jueza Servini de Cubría aportó algo más a la sospechada justicia argentina. Dijo, los sorteos de expedientes son manejables. Tal cual lo adelantó este programa hace tiempo, Sergio Massa y Margarita Stolbizer van a salir a caminar junto a la provincia de Buenos Aires y será la fórmula del Frente Renovador para las elecciones de senadores nacionales. si le sale bien, pretenden repetirla para presidente y vice. Amplían a un año el plazo para liquidar dólares por servicios. Hay que trabajar hasta 211 días para el Estado. La carga tributaria formal sobre una familia asalariada llega hasta el 57.9% del ingreso. Este tema no lo plantea nunca nadie en el reclamo. El 60% se lo lleva el Estado de lo que genera un trabajador. En las causas por la ruta del dinero del kirchnerismo y las viviendas de sueños compartidos están citados Julio Devido, José López, los hijos de Báez y Eve de Bonafini. 6 minutos pasaron de la hora 7, el deporte por Belgrano. En Independiente volvieron a las prácticas con 2 retornos, el de Cristian Cebolla Rodríguez tras la operación de un lunar y de Víctor Cuesta, que regresó del seleccionado. Mañana vuelven a entrenarse en Luján, donde permanecerán toda la semana. Se incorporó Damián Martínez, el lateral que procede de Defensa y Justicia, y promovieron a primera al juvenil Fabricio Bustos. Primeros amistosos de pretemporada para el Rojo, 2 encuentros en el estadio frente a Independiente de Chivilcoy. Ganó el de Avellaneda los 2 partidos, 2-1 el primero, goles de Martín Benítez y Leandro Fernández, y 1-0 el segundo con gol de Germán Denis. En inferiores, saldo negativo para el Rojo en los enfrentamientos con Belgrano de Córdoba. Independiente solo ganó en novena 1-0, empató en cuarta y en séptima en ambas 0-0, y perdió en quinta 2-1, en sexta 5-0 y en octava 3-0. En el clásico del futsal, como visitante, Independiente, que perdía 3-1, le ganó finalmente a Racing 4-3, Ruiz, Bassi y Werner en 2 ocasiones para Independiente. Para Racing anotaron Viana y Martín Coca en 2 ocasiones. En Racing, primer amistoso de pretemporada en el Country Mapuche de Pilar, le ganó a Ituzaingó, equipo de la primera D, 4-0. 2 goles de Lisandro Licha López, que será el capitán en la próxima temporada. Otros del paraguayo Oscar Romero y de Francisco Cerro. En el choque entre los suplentes, ganó Racing 5-0. La formación titular que plantó el técnico Facundo Saba, repleta de volantes, integró a Ibáñez, Pillut, Nicolás Sánchez, Víctor Grimi, Videla, Cerro, Agüeda, Acuña, Oscar Romero y Lisandro López. No pudo ser lo de Marco Torsiglieri. Finalmente, el defensor que regresa al país arregló con Rosario Central. En Sarmiento de Junín, única incorporación, el arquero que llega de River, Julio Chiarini. Se fueron Gustavo Canto, Andrés Franzoya, Manuel Trípodi, Fabio Álvarez, Israel Col y Maximiliano Caire. En Talleres de Córdoba, 2 incorporaciones del ascendido a primera. Javier Gandolfi regresa del Tijuana de México y Agustín Díaz, procedente de Atlético Rafaela. Todavía ningún jugador se fue de Talleres. Según publicó el diario Marca en España, el brasileño Neymar renovó con el Barcelona por 25 millones de euros netos por año hasta el 2021 y quedó así como el mejor pago del club catalán, ya que Lionel Messi percibe 22 millones anuales. El interés de varios en llevarse al brasileño, en especial el Paris Saint-Germain de Francia, fue clave para la sustancial mejora en el contrato. En el rugby de la urba, el top 14, cuarta fecha, que tiene 2 punteros, ganaron en esta fecha. Belgrano venció a Alumni 29-15, Hindú de visitante 28-17 a Mariano Moreno. Fue fecha de visitantes porque también La Plata en esa condición le ganó a Neumann 15-10. Los Tilos superó a Pucará 14-6, Regatas 21-9, Atlético del Rosario. Y como local, Cuba le ganó al SIC 16-10. 2 punteros en la urba, Belgrano e Hindú, que tienen 17, San Luis 16 y los dos de San Isidro, el CAS y el SIC, están con 14. En el Super Rugby en Vélez bajó la lluvia a 8.000 espectadores. Por la 15ª fecha del torneo, los Jaguares de la Argentina se anotaron su tercera victoria en el torneo. Le ganaron 29-11 a los sudafricanos de Bulls. 3 victorias, 10 derrotas para los Jaguares, que terminarán su actuación el próximo sábado, 18:40, Estadio de Vélez, cuando enfrenten a los neozelandeses de Highlander. En el básquet sudamericano, terminó en el Poliedro de Caracas la competencia. Argentina finalmente terminó en el cuarto puesto. Perdió el partido por la medalla de bronce frente a Uruguay, 87-83. El campeón fue Venezuela, dirigido por el argentino Néstor El Che García. Le ganó la final a Brasil, 64-58. En el Mundial Sub-17 terminó en el 13º puesto el equipo argentino, en este caso tras vencer a China, 74-67. En el automovilismo internacional en Londres, la Fórmula E, la Fórmula Eléctrica, 9ª fecha. Las 2 carreras del fin de semana las ganó el francés Nicolás Prost, pero el campeonato se lo llevó el suizo Sebastián Buemi. Un día como hoy de 1926, nacía Alfredo Di Stéfano, el futbolista argentino conocido y bautizado en España como la Saeta Rubia. Tuvo su primer club en River Plate, donde debutó a los 19 años. Después jugó una temporada en Huracán. Regresó a River en 1947 y en agosto del 49, después de una huelga de futbolistas profesionales en nuestro país, se fue a trabajar al fútbol de Colombia. De allí pasó al Real Madrid. En el Real Madrid debutó el 27 de septiembre de 1953. En 1964 fichó por el Español de Barcelona, en el que pondría fin a su carrera. De Stéfano se transformó en el primer jugador blanco ídolo del fútbol europeo, que no tenía que imponer ni que mostrar. Jugando para el Real Madrid, integró uno de los equipos y una de las delanteras más pujantes de la historia del fútbol europeo. En su casa de Madrid, Alfredo Di Stéfano tenía un monumento a la pelota con una leyenda que decía: gracias. 7:13, 10 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Un día como hoy de 1992, fallecía Astor Piazzolla, el compositor de tango argentino, que compuso más de 1000 piezas, entre tangos, conciertos y música para cine. Había nacido en Mar del Plata en 1921. Desde la capital argentina para el mundo por internet, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. En la hora 7:13, 10 grados 6 la temperatura. Enseguida estamos, Miguel. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Sí, Lentino. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Hicieron un muy lindo recuerdo de este gran hombre que fue el doctor Esteban Laureano Maradona. Pero te olvidaste de hablar, o se olvidaron de hablar, que hoy siempre recordamos la muerte, pero hay que recordar los nacimientos. Vos sabés que un día como hoy, 4 de julio de 1807, nacía Giuseppe Garibaldi. ¿Cómo no nos acordamos? Sí. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Ya le hicimos el monumento. Vos sabés que si no fuera por los masones argentinos, a esta hora no existiría en la Argentina ni el recuerdo de su nombre. Digo masones porque fue inscripto en la masonería de Nápoles, este gran hombre, después de haber estado inscrito en la masonería del Brasil, en Río Grande. Vos sabés que en Italia lo tienen como un héroe nacional, ¿no? Sí. Los garibaldinos y tienen por todos lados monumentos, menciones. Vos sabés que el Gran Oriente de Egipto lo nombró con el título del Gran Masón de Ambos Mundos, otorgándole el grado 33 del rito de Menfis. Este caradura, y que tiene ese extraordinario monumento ahí en Plaza Italia, en su autobiografía no tiene vergüenza en decir, al hablar sobre su estadía en esta tierra y sobre sus famosos legionarios, y haciéndose el olvidadizo burlonamente escribió: como no recuerdo los detalles de todos aquellos atropellos, me es imposible narrar minuciosamente las infamias cometidas. Nadie era capaz de detener a esos insolentes salteadores. Todos vivían permanentemente alcoholizados. Me dan ganas de reír cuando pienso en el honor del soldado. Vos sabés que en su lucha contra Rosas, el gobierno de la banda oriental le confió el mando de la Marina de Guerra, pero se lo quitó después de su derrota en Costa Brava a manos del almirante Guillermo Brown el junio de 1842. Vos sabés que en el parte de Victoria, Brown, sobre la Garibaldi, escribió: la conducta de esos hombres ha sido más bien de piratas, pues han saqueado y destruido cuanta casa o criatura caía en su poder, sin recordar que hay un poder que todo lo ve y que tarde o temprano nos premia o castiga según nuestras acciones. Pero a Garibaldi eso le importaba muy poco. Vos sabés que en 1841, es decir, un año antes de Costa Brava, ya había trabado amistad con Bartolomé Mitre. Siguió la lucha de Garibaldi acá en América del Sur y, protegido por la escuadra anglo-francesa, pudo realizar saqueos y ataques a Colonia y a Gualeguaychú en septiembre de 1845, y el botín siempre fue el supremo ideal de sus tropas. Vos sabés, cuando tomó Martín García, arrió la bandera argentina e hizo la bandera inglesa. En su memoria también dijo: siempre he tratado de atacar al clericalismo. A pesar de ser enemigo implacable de la Iglesia y del papado, se ofreció hipócritamente a Pío XII el 12 de octubre de 1847 para sostenerlo en su trono, pero al mismo tiempo se hallaba al servicio de las logias para consumar el asalto a los estados pontificios. Tal es así que Londres lo recibió en apoteosis en 1863. Y este veleidoso gran revolucionario, cuando Carlos Marx fundó la Primera Internacional en el 64, se declaró internacionalista. En el 67 declaró caduco el poder del papado. En el 80 dijo: la masonería es la base fundamental de todas las asociaciones liberales. El gran Sarmiento, otro gran maestre de grado 33 de la masonería argentina, sobre Garibaldi dijo: es una gloria argentina. Los masones han logrado erigirle esa gran estatua en la plaza, bajo el manto que esa plaza está dedicada al noble pueblo italiano. Vos sabés que en la inauguración del monumento, que fue efectuado el 18 de junio de 1904, estuvo presente el presidente de la Nación, Miguel, Julito Argentino Roca, y el general Mitre. ¿Te gusta Gustavo Cerati a vos? Sí, algo. Escuché un poquito, escuchá. ¿Sabes cómo se llama este tema? Perdonar es divino. (Risa) yo digo, ¿se lo puede perdonar o no se lo puede perdonar a Garibaldi? Mira, se puede perdonar a todos los seres humanos, pero no hay que olvidar. Y no olvidar significa recordar quiénes estuvieron a favor, quiénes lucharon verdaderamente por el beneficio del pueblo y quiénes estuvieron a favor de intereses creados. Sí, además te digo una cosa, cuando se hizo eso de Garibaldi Pun, el Pun estaba dado por los tiros que el tipo tiró por todos lados. Bueno, pero, a ver, puede haber sido un gran héroe para algunos italianos o para muchos, no sé, no me interesa. Pero acá fue un tipo que conspiró contra todos los intereses nacionales. Un canalla en toda la línea, un mercenario, una basura total. Pero, sin embargo, sacamos el monumento de Colón, no sacamos el de Garibaldi. Y bueno, qué sé yo, preguntarle a los que lo sacaron qué intereses están defendiendo. Chao, viejo. Chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego, ¿cómo sigue esto? Sigue, vamos a recordar a alguien que vos nombraste, Astor Pantaleón Piazzolla, que como vos bien dijiste nació el 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata y falleció hace 24 años en la ciudad de Buenos Aires, el 4 de julio de 1992. Bandoneonista y compositor, considerado uno de los mejores músicos del siglo XX. Estudió armonía y música clásica contemporánea con la compositora y directora de orquesta francesa Nadia Boulanger, y en su juventud tocó y realizó arreglos orquestales para el bandoneonista, compositor y director Aníbal Troilo Pichuco. Cuando comenzó a hacer innovaciones en el tango en lo que respecta a ritmo, timbre y armonía, fue muy cuestionado y criticado por los tangueros de la Guardia Vieja ortodoxos en cuanto a ritmo, melodía y orquestación. En los años posteriores sería reivindicado por intelectuales y músicos de rock y músicos clásicos de todo el mundo. Cuando en los años 50 y 60 los tangueros ortodoxos, que lo consideraban un asesino del tango, decretaron que sus composiciones no eran tango, Piazzolla les respondió con una corta definición: es música contemporánea de Buenos Aires. Sus obras no eran difundidas en las estaciones de radio y los comentaristas seguían atacando su arte. Los sellos discográficos no se atrevían a editarla y lo consideraban un snob irrespetuoso que componía música híbrida con exabruptos de armonía disonante. Eran los mismos contemporáneos que admiraban profundamente sus encuentros con Alfredo Gobbi, fundamentalmente con Osvaldo Pugliese, y este último, con sus composiciones Negracha, Malandraca y La Yumba, se adelantó a lo que Piazzolla después realizó como músico. Básicamente, la música de Piazzolla, la marcación rítmica, está basada en el tango Negracha de Don Osvaldo Pugliese, que compuso en 1943 y lo grabó en el 48. Siempre Osvaldo Pugliese y Piazzolla tuvieron una relación de respeto. Juntos tocaron en Holanda en junio del 89 y cerraron el recital tocando sus títulos más populares, La Rumba y Adiós Nonino. Y ambos dijeron en una entrevista de su admiración y respeto mutuo y que sentían que ese festival no se hubiese realizado en la Argentina. Piazzolla siguió las huellas que marcaron Julio De Caro, Osvaldo Pugliese y el maestro Horacio Salgán. Astor Piazzolla, un hombre de Buenos Aires, un músico extraordinario, al que los tangueros ortodoxos denostaron, pero que se hizo inmortal a través de su música. Y si no, escuchémoslo ejecutando Tristango. Thank you. Astor Piazzolla. Ayer y hoy con la cadena de la soberanía nacional y por internet a todo el mundo. Saludamos a los que nos siguen en Francia, a donde lo escucharon en vivo a Piazzolla. Aquellos que escriben desde Roma. A quienes están en Israel, que hace rato que no escriben. Argentina. Belgrano es la radio. Ayer y hoy el programa. Buenos Aires, capital de un país bicontinental. Astor Piazzolla. Por AM650, oportunín en las radios del mundo. En el invierno de Suramérica. En el verano de los europeos. La magia de la radio que llega desde el obelisco. 7:32 a.m. Ayer y hoy. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Tandil. Ganadería entre las sierras para un mundo que demanda carne. Jueves 14 de julio. Establecimiento Fuente Nueva, a 12 kilómetros del cruce de rutas 74 y 226. Camino rural número 10.307. Intensificación en cría y engorde. Silo bolsa. Corrales de terminación. Pasturas y verdeos. Perspectivas ganaderas. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Mira, Gastón, tenemos lluvia hoy, mañana y pasado. Me parece que el pronóstico falló porque decía una semana, me hablaba de 3-10 días. Buen día, Miguel. Sí, el pronóstico sigue fallando es eso, a veces tiene poca precisión, pero bueno, la realidad climática es muy cambiante y bueno, estamos en medio de un niño prolongado. Y a propósito, iba a empezar con otro tema, pero ya que estamos hablando, me tocas el tema de la lluvia como para arrancar. Hay una estimación de la Bolsa de Comercio Rosario, a través de su guía estratégica para el agro, que es una serie de estaciones meteorológicas que tiene en toda la zona núcleo. Zona núcleo, recuerda nuestra audiencia, es norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba. Está diciendo que en esa zona al menos se podrían dejar de sembrar 150.000 hectáreas de trigo. Estamos todavía en época de siembra de trigo, y bueno, de las 700.000 hectáreas que se pensaban implantar en esta zona, que no es la zona triguera más importante, pero que de todas formas es una zona agrícola muy importante, bueno, podrían dejarse de sembrar 150.000 porque está lloviendo tanto en toda esta zona, como en Buenos Aires también, que está muy dificultoso, se ha tenido que interrumpir la siembra, y si en los próximos días no deja de llover y se como para que vuelva al piso, para que entren las sembradoras, lamentablemente no se va a poder sembrar. A propósito de la lluvia, yo el sábado me llegaban imágenes de algunas zonas del sudeste de Córdoba, muy complicadas, con caminos muy anegados, muy difícil de llegar a algunos campos, aún con camionetas 4x4, porque bueno, la verdad es que ha vuelto a llover muchísimo, y bueno, como vos bien decís, además de la semana pasada, todavía esta semana vamos a tener lluvia, por lo menos hasta mitad de semana, por lo menos hasta mañana o el miércoles, así que bueno, habrá que ver qué sucede con esto, pero lamentablemente, pese a todo lo que ha llovido en abril, en mayo, sigue lloviendo, y mucho en zonas que todavía siguen anegadas. Déjame consultarte antes de lo nuestro, y además de tener el placer de hacer esta columna luego de la música de Piazzolla, un músico al que yo admiro mucho y a quien escuchaba y sigo escuchando, sobre todo cuando vivía en el campo. Yo viví 6 años en el campo estudiando en una escuela agrotécnica antes de hacer periodismo. Me quedé muy preocupado por algo que vos comentaste en tu editorial temprano, y te escuché un poco más temprano que de costumbre, respecto a la situación de los colegas de Radio América. Sí, vos sabés que fue una cosa espantosa. Entraron 20 patobicas, lo sacaron de la radio y del diario. ¿Cuándo fue esto? Ah, la madrugada. ¿Esta madrugada? Sí, ahora no sé porque están, como transmiten por internet, habría que buscarlos por internet para ver qué está pasando, ¿no? Sí, pero hay que recordar a nuestra audiencia, vos seguramente lo has hecho, que es una radio que ha sido abandonada por su dueño, que era Spolky. Sí, por el Rabino Spolky. Y que está gestionada hace mucho tiempo, desde enero más o menos, por sus propios trabajadores que no cobran los sueldos, ¿no? Sí, una cooperativa que hace, creo que no sé, pero me parece que hace más de un año que no cobran. No, desde diciembre que no cobran porque lo dicen al aire. De diciembre, bueno. Diciembre, de sí. Diciembre. Ahora, fíjate qué pasó con Tiempo Argentino también. Entonces no saben si eso tiene que ver con alguna otra situación, que van a cambiar el personal. No se sabe lo que pasó concretamente. Entraron 20 patobicas que después se escaparon por los techos. Sí, y ahí, como vos bien dijiste, el gobierno, de la ONDA tendría que haberse hecho cargo. El gobierno tarda demasiado, porque Lombardi tendría que decir, la ONDA es del Estado, señor, nos hacemos cargo, ¿no? Exactamente, tendría y hacer una nueva licitación para el uso de la licencia. Sí, o si la quieren privatizar, y si no la quieren privatizar, que se la quede el Estado, pero tienen que hacer algo concreto. Claro, pero no pueden dejar las cosas en el limbo como están, eso no, es. No, eso seguro, y además no está en el aire, ¿no?, que yo sepa en el diálogo. No está ahora por este tema que vos me decís, pero hasta hace unos días estaba al aire. Salía al aire y había música, y los colegas que estaban a cargo hacían 3 programas de 2 horas, a la mañana, a la tarde y a la noche, en distintos horarios, y inclusive transmitían fútbol. Tenían algún canje con una empresa de medicina prepaga que se ve que les estaría prestando servicio de salud a los trabajadores. Se las estaban ingeniando para mantener la radio al aire, mantenerla, y demás. Yo no tengo contacto directo con ellos en este momento, pero bueno, tengo una simpatía especial por esa radio, porque mi esposa, que es locutora, trabajó mucho tiempo en esa radio, no ahora, años anteriores, pero la verdad es que conozco a alguna de la gente. Es 1190, ¿no? AM 1190. Escucha. Sí. Entonces está al aire. Está al aire, sí. Bueno, es una buena noticia, porque lo que vos habías dicho más temprano me había preocupado un poco, pero bueno. Está al aire, pero te repito, estaban transmitiendo en ese momento por internet, o sea que evidentemente algo pasó y lo sacaron del aire, ¿no? Sí, sí, bueno, seguramente no ha sido un grato momento para ellos. Está la policía, ¿eh? A ver. Está la policía, pero bueno, andás a ver qué pasó. Sí, sí, sí, bueno, voy a ver si lo averiguamos. averiguamos algo. Bueno, volviendo a lo nuestro, retomo un tema que también mencionó un oyente más temprano y vos también comentaste, el tema de la modificación de la ley de tierras a través de un decreto. Hay que aclarar lo siguiente. La ley, que es de 2012, se modificó la reglamentación, no la ley en sí, sino la reglamentación, que es la que establecía los límites para que los extranjeros tuvieran una cantidad determinada de tierras. Lo que dice el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Borrelli, quien hizo declaraciones el viernes sobre este tema, es que la nueva reglamentación de la ley 26.737, que es esta ley obviamente, busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero, esto es textual, en todo el país o a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en el decreto 274 de 2012, que es el que lo había reglamentado la ley, que se trató en 2011 y que finalmente se reglamentó. Perdóname. Sí. En este mismo momento, sí, están dando la noticia por televisión, espérate un segundito. ¿Lo de Radio América? Espera, sí. A bueno, ver, pero... Ya... porque a mí me da la impresión de que evidentemente hay cosas que son muy complejas. Bueno, ahora ya cambiaron, dan el pronóstico, pero dicen que entraron por los techos. ¿No? Bueno, yo no me voy a poner a escuchar la radio luego de que terminemos con esto. Pero continuando con el tema y agradeciéndote la actualización. Decía que este reglamento, dice la información o lo que decía el funcionario Borrelli, dice que los límites que le fija la ley allana y favorece el camino a las inversiones extranjeras productivas y virtuosas y a lo largo del país. Dice que, bueno, se va a poner bajo estudio de la Nación y de las provincias el sistema de equivalencias actualmente vigente. ¿Por qué? Porque había la anterior reglamentación fijaba un sistema de equivalencias que daba, por ejemplo, como límite 1.000 hectáreas para la zona núcleo, o sea, la zona agrícola más rica del país. Pero después había un comité o un consejo interjurisdiccional de las provincias que tenía que determinar las equivalencias para distintas zonas, porque no es lo mismo 1.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires que 1.000 hectáreas en Chubut o 1.000 hectáreas en Corrientes, etcétera. Bueno, al parecer eso no había funcionado correctamente, inclusive dicen que no estaban previstas en la anterior reglamentación una serie de cuestiones que también se desprenden del Código Civil que modificó el gobierno anterior y que fue posterior a esa ley de tierras, con lo cual, bueno, aparentemente esta nueva reglamentación, más allá de que se pueda estar de acuerdo o no, y que eleva a un 50% la cantidad de tierras que puede tener un extranjero, no te puedo decir 50% de qué, pero bueno, eso es lo que, de un 15 se pasa a un 50%, lo cierto es que, de alguna forma corregiría errores de la anterior reglamentación. No obstante esto, obviamente, salieron ya a criticar esta medida la Federación Agraria Argentina. ¿Y por qué tiene importancia la crítica de la Federación Agraria? Porque esta ley, el gobierno anterior se había montado, de alguna manera, en un proyecto de un hombre de la Federación Agraria, Pablo Orsolini, que era diputado nacional en ese momento, y que, tomaron como base ese proyecto de Pablo Orsolini, dirigente, llegó a ser vicepresidente primero o segundo de Federación Agraria en la época de la 125 Orsolini, y después fue diputado nacional como parte de aquel grupo de los llamados agrodiputados que surgieron después del tema de 2008 de la 125. Bueno, Federación Agraria dijo, una semana antes del bicentenario de la independencia, el peor homenaje a nuestros próceres es el de entregar los recursos naturales y favorecer la concentración. Por su parte, Omar Príncipe, que es el presidente de Federación Agraria, cuestionó la decisión presidencial y dijo, no le tiembla la mano para firmar un decreto en favor de los intereses extranjeros, los pequeños y medianos productores seguimos esperando respuestas. Y otro dirigente de Federación Agraria, el secretario gremial, Orlando Marino, señaló, acá pareciera que quieren poner un cartel de remate a nuestras tierras, con los productores adentro. Necesitamos políticas públicas que promuevan el desarrollo rural, las economías regionales, los pueblos del interior. En lugar de eso, continuó diciendo Marino, nos encontramos con un decreto que el propio gobierno presenta como facilitador de las inversiones extranjeras y de la expansión del negocio agroindustrial. Venimos denunciando hace tiempo que el modelo de los agronegocios no es el de los pequeños y medianos productores. Una semana antes del bicentenario de la independencia, el peor homenaje a nuestros próceres es el de entregar los recursos naturales y favorecer la concentración, termina diciendo Marino, que es lo mismo que decía esa declaración del principio. Bueno, ahí están un poco las dos campanas de esta cuestión. Lo cierto es que las inmobiliarias de la actividad están también expectantes a ver cómo funciona esto, porque acá dice, la ley sancionada en 2011 impuso un límite de 1.000 hectáreas para un titular extranjero, para que un titular extranjero sea propietario de la zona agrícola núcleo, es lo que eso te decía un poco antes. Y este límite ahora se ha modificado. Bueno, lo que sí se sabía con el gobierno anterior es que se había autorizado a más de lo que se había entregado las tierras, o sea, la autorización era por más, o sea, no había llegado a cumplirse el cupo. Ahora, lo que sí me llama poderosamente la atención es que se active esto con un decreto, porque es una ley. Pero, a ver... Y por el otro lado, pero sí. Ya hubo un rechazo, yo no sé si, no me acuerdo ahora si fue en Río Negro, donde dijeron no puede un decreto modificar la ley. Pero perdóname. Le contestaron que el decreto era reglamentario. El decreto es sobre lo que se modifica por decreto es la reglamentación. Que eso, la ley eso, siempre... eso es lo que le contestaron en Río, supuestamente que haya sido Río Negro, porque esto fue antes que yo viajara, fue cuando lo tratamos, pero sé que era la Patagonia, si no era Río Negro, era Neuquén, uno de los dos provincias, le contestaron judicialmente eso que vos acabas de decir. Es que la reglamentación era el decreto modificado la reglamentación. Son siempre por decreto la reglamentación de las leyes, las reglamenta el Poder Ejecutivo, las leyes. La ley la sanciona el Congreso y la reglamenta, la pone en vigencia, según ese reglamento, el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí no veo, yo no soy abogado, ni mucho menos constitucionalista. No, pero está bien, sí. No veo... No, pero está bien la observación, o sea, la reglamentación la hace el Ejecutivo y el decreto es modificatorio, es lo que contestaron en su momento, es modificatorio de esa aplicación. Ahora, lo que llama la atención a todo esto es que nosotros nos preocupemos de vez en cuando, que estamos permanentemente preocupados por el tema de Malvinas, y hay una enorme cantidad de ingleses y de extranjeros que tienen tierra en la Patagonia desde hace mucho tiempo. Sí, claro. Somos una contradicción viviente, ¿no? Sí, en este tema y en otros tantos. Cuando hablamos de la independencia, me parece que lo primero que tenemos que aprender, hoy somos oyentes, y tenía razón, dice, vamos a estar escuchando marcha, festejando y demás, pero resulta que la vidriera dice sale, ¿no? Ah, sí, lo escuché y tiene razón y comparto el criterio, sí. Es la penetración cultural, sí. Eso es verdad. Bueno, ¿la seguimos? ¿La seguimos ahora o mañana? No, mañana. Bueno. ¿Averiguaste algo de Rivadavia? No, todavía no lo tengo en carpeta, pero te lo prometo averiguar. Chao. Hasta mañana, muchas gracias. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Tandil. Ganadería entre las sierras para un mundo que demanda carne. Jueves 14 de julio, establecimiento Fuente Nueva, a 12 kilómetros del cruce de rutas 74 y 226. Camino rural número 10.307. Intensificación en cría y engorde. Silo bolsa, corrales de terminación, pasturas y verdeos. Perspectivas ganaderas, entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Vamos a hacer un repaso, Rodolfo, en un instante, de los refuerzos en los clubes de Primera División que tengamos, por lo menos que remarcar ahora, porque Mercado no arregló en México, podía quedarse en River o podía irse a Inglaterra, pero en un ratito lo hacemos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó la posibilidad que la cadena Farmacity se instale con sus locales de farmacia en el territorio provincial, al no hacer lugar a un recurso extraordinario que había presentado la empresa contra el fallo en primera instancia. Por unanimidad, la Corte Suprema Provincial se pronunció en forma definitiva sobre la presentación realizada en el 2012 por esta cadena de farmacias del grupo Pegasus en el juzgado número 2 de La Plata, a cargo de la jueza María Ventura Martínez. El Colegio de Farmacéuticos de la provincia había hecho todos los reclamos del caso y celebró la medida y destacó que la farmacia no es un comercio, sino un servicio público, un modelo con respaldo del Ministerio de Salud y de la legislatura provincial cuando sancionó la ley 10.606. Yo quiero decirles que en la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma, cualquiera puede poner una farmacia, lo que tiene que tener es un farmacéutico como empleado. En la provincia de Buenos Aires, el titular de la farmacia tiene que ser un farmacéutico. Esa es la diferencia entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos sumamente preocupados, decía María Isabel Reynoso, presidenta del Colegio Farmacéutico de la provincia, al ser consultada sobre la cadena de Pharmacity, que opera desde el año 1996 en la ciudad de Buenos Aires, y que concentra 200 locales en todo el país, y hace algunos años sostiene una pulseada judicial en la provincia de Buenos Aires. El motivo de la preocupación no era menos que el fundador del grupo de inversiones de Pegasus, que es Mario Quintana, que había renunciado al directorio de Pharmacity, aunque seguía siendo accionista, para asumir como secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministro. Es decir, Quintana, hoy, que es el que impulsó este negocio, es funcionario, uno de los hombres que compró dólares a futuro, es funcionario del gobierno de Macri, pero la justicia de la provincia de Buenos Aires le dijo que no. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. Bueno, Flandria hoy vuelve al trabajo, sigue la dupla Fabio Orsi y Sergio Gómez, hoy vuelven al trabajo de cara a la temporada que se va a jugar en la B Nacional. Hay que decir que el único que se fue Maxi Zárate, que volvió de su préstamo a Belgrano, que todavía no llegó ningún refuerzo, pero la dupla pidió dos por línea y tiene varios amistosos confirmados, entre ellos con Atlas, con Independiente, con Acasuso, con Almagro, con Juventud Unida, con Huracán y con Arsenal. Tiene 6 amistosos confirmados, Flandria, que de esta manera, tanto lo físico como lo futbolístico, como quieren su dupla técnica, va a llegar de la mejor manera al inicio del campeonato. Reitero, quieren 2 refuerzos por línea, se queda la base, y el único que se fue Maxi Zárate. Miguel, vos conocés la histórica estación Buenos Aires, la estación de tren de Buenos Aires. Bueno, va a dejar de existir. Esto es un proyecto del gobierno anterior que lo toma el actual gobierno de Macri. Se va a cambiar de lugar, se va a llamar de otra manera, va a tener otro nombre, no lo recuerdo en este momento, pero ya no se va a llamar más Estación Buenos Aires. Y para que esto ocurra estuvo implicado el Club Barraca Central. Reitero, esto es un proyecto del gobierno anterior que tomó este gobierno. Este sábado próximo pasado, a las 3 de la tarde, en Barraca Central hubo asamblea extraordinaria y se aprobó, se hacía para aprobar la ampliación de los terrenos, que finalmente se aprobaron porque se va a cambiar de sentido lo que es hoy es Estación Buenos Aires. Va a ser una estación, una terminal de trenes totalmente nueva, modernizada, va a cambiar de lugar, de sentido, y para que esto ocurra, el tren, no sobre piso, sino aéreo, va a pasar por lo que hoy es la cancha auxiliar de Barraca Central. Se aprobó la ampliación de terrenos, Barraca Central va a hacer una gran cantidad de obras con esto, un estacionamiento, una cancha de futsal, un gimnasio multideportivo, otra cancha auxiliar con césped sintético como la que tiene ahora, con una tribuna para 650 espectadores y algunas obras más. Y también existe la posibilidad, una vez que se firme este acuerdo con el gobierno nacional, que le construyan una nueva tribuna que da a la calle Luna en el estadio de Barraca Central, donde se vienen a futuro obras muy importantes, porque además los nuevos terrenos, se va a abrir una calle, el club va a tener una nueva entrada por una de esas nuevas calles, y una parte de los terrenos son lidantes a unas torres que ya empezaron a construirse y otras torres muy importantes que se van a construir, y seguramente con esto va a acaparar y captar nuevos socios de cara al futuro. Hoy también vuelvo el Voice al trabajo, por ahora se tiene que presentar el Eduardo Lesman, por ahora se queda Ricardo Blanco, el único que se fue es Julián Fernández a Olimpo, y sigue Pepe Romero como técnico. En colegiales, Martínez Montagnoli se va a México, Barcelona tiene ofertas de Colombia y de varios equipos de la B Nacional, por ahora de palabras de hoy se queda Marcos Jara, hay que decir que Moroni vuelve al trabajo, no tiene caras nuevas. En Central Córdoba de Santiago del Estero, Marcelo Fuentes es el nuevo técnico y se habla que Silvio Yubalé va a ser el primer refuerzo. En Bronda Drué llegó Luciano Nieto y también Joel Martínez, delantero juvenil proveniente de Lanús. Instituto de Córdoba es otro de los que se está preparando muy bien para lo que va a venir. Ya llegaron Diego Toneto de Estudiantes de Caseros, Fabio Vázquez, Diego Medina, Juan Albacete, Marcos Quiroga, y ahora tiene todo acordado de palabra Diego Jara, que viene de jugar en el fútbol de Venezuela. Nicolás Parodi, nuevo refuerzo, de esta manera vuelve a Puerto Rico de Campana, y hay que decir que Horacio Fernández es el nuevo presidente de Chacarita, 648 votos contra 452 de Daniel Tuxneider. Hay que decir que es la segunda vez que Horacio Fernández es proclamado presidente de Chacarita. Va a seguir como técnico el actual, que viene a hacer una gran campaña, Walter Gossete. Decir, como habíamos anticipado, esta semana firma que Damián Timpani es el nuevo técnico de Nueva Chicago, el ex ayudante de Pablo Guede en San Lorenzo de Almagro. En Almagro hoy arranca la era de Felipe de la Riva, se está reforzando bien, llegó Ezequiel Piovi, va a llegar Nicolás Cherro, va a llegar Requena como arquero, y también dicen que esta semana firma Ezequiel Barrio Nuevo, que viene de ascender en dos ocasiones consecutivas. Es un muy buen jugador con Talleres de Córdoba, un Almagro que se está reforzando para hacer un gran campeonato. En Excursionistas hay que arreglar con la figura, con Cachete Ruiz, y hay que decir que en el Arrabalero, en Sportivo Barracas, van por Diego Jaime y por Fernando Sánchez, dos jugadores muy importantes, Miguel, para la categoría. Tengo una pregunta. Sí. ¿El que era técnico de Colegiales, dónde fue? ¿Cómo, Miguel? El que era técnico de Colegiales, ¿dónde fue? Atilio Levampa, ¿eh? No. El que era el técnico, el último técnico, el que lo sacó... ¿Sabes qué? A ver si me puedo levantar el retorno porque hay fritura y prácticamente no te escucho. Digo que el que fue técnico de Colegiales en la última de etapa... ¿Dónde fue a parar? ¿Sigue siendo técnico de quién? La idea era que se quede, que trabaje en inferiores, pero no, se alejó de Colegiales. El profe Haberger es el nuevo técnico. Eso ya lo sé, pero por eso digo, ¿dónde fue a parar el técnico anterior? No, tenía algunas ofertas, pero todavía no se concretó nada, por lo que me dijeron. Y Fernando de Sousa, que trabaja hace mucho tiempo en Colegiales y que trabajó con el Bampa, que se fue de Fénix y que tenía varias ofertas el Bampa también y todavía no arregló ningún lado. Fernando de Sousa va a ser el ayudante de campo del profe Haberger y le van a querer dar mucha prioridad a las inferiores. El profe Haberger, que viene a hacer un gran trabajo durante varios años en el fútbol de Bragado, Miguel. Bueno, te quiero decir que Servini de Cubría termina de decir en las últimas horas que ella no va a hacer ninguna lista para la comisión de la Asociación del Fútbol Argentino. Es decir, se dio cuenta que no podía. Claro. Bueno, lo que veníamos sosteniendo desde hace mucho tiempo. Sí, mira, te escucho muy mal, Miguel, pero te alcancé a escuchar. Pero el otro día, lo decíamos en un informe, que la lista la van a hacer los propios dirigentes, y Fernando Marín, que me parece que habla mucho y hace poco hasta ahora, salió a desmentir también la historia. La lista la van a confeccionar los hombres de FIFA, pero por sugerencia de los propios dirigentes del fútbol argentino. Miguel, hoy a las 19 hay una reunión en el pleno de AFA nuevamente por el tema de la Superliga. A ver, los dirigentes de AFA, del ascenso, con Mozano a la cabeza, de Mozano para abajo, dijeron, muchachos, Angelis y compañía, no hay ningún problema, la aprobamos la Superliga, siempre y cuando... Lo que dijimos en primer momento aquí, no se perjudica a los clubes de ascenso, a los clubes chicos de primera, y el reparto sea más ecuánime, y la plata que pidan los clubes de la B Nacional para abajo sea aceptada, o mínimamente se discuta y se llega a un acuerdo. Sí. Si hay acuerdo, se aprueba. Si no hay acuerdo, no se va a aprobar. Diga lo que diga Marín, Angelici y compañía. Hasta mañana. Un abrazo. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En la hora 7:58 minutos, 10 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Cuando falta un minuto para las 8 de la mañana, estas son las noticias que llegan del mundo. Bajan las tasas, pero el crédito solo crece en 1.5%. Las financiaciones en pesos de sectores privados mantuvieron la apatía en los últimos meses. Reiteramos que hay que trabajar casi 211 días en el año, de acuerdo a lo que se aporta por parte de un trabajador para el Estado argentino. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió que auditen obras para saber si hubo sobreprecios. Una familia secuestrada en Cañuelas. La auditoría por casos de corrupción podría demorar hasta 3 años. El 23 de junio la fragata Libertad arribará a Londres. En el nuevo tiempo, donde el gobierno de Mauricio Macri busca alianza con el Pacífico y también con el ALCA, y las relaciones carnales de la época de Vitela con los británicos, llega la fragata Libertad al puerto de los Piratas. Un minuto pasa de las 8 de la mañana en el territorio argentino. En Bagdad, 125 muertos. Nuevo atentado en el Estado Islámico.